¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Vamos al frente, Tevele? Sí, vamos al frente. ¿Cómo va? Anda un poco más al frente vos que yo hoy, que estoy medio distraída. ¿Qué es? Estás en otra, absolutamente. Estás en otra. ¿Podemos contar por qué estás en otra? Obvio. Yo no te puedo decir, yo estoy en otra yo porque... Yo soy una maricona. Yo básicamente sí. Soy una maricona. Sí, eso ya pues lo... Algunas cosas me pegan. Sí. ¿Querés contarlo, dale? No, contalo vos. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que me pasa? Estás jodiendo, claro. Ah, sí, yo me emocioné mucho hace un ratito porque encontré a una gran amiga mía en el Facebook... Mi amiga de cuando era muy, muy chiquitita, desde muy chiquitita, éramos re chiquititas y jugábamos juntas porque vivía al lado de la casa de mi abuela. Uh-huh. Y después fuimos al colegio juntas y después seguimos siendo amigas durante mucho tiempo porque se vivió viendo al lado de la casa de mi abuela. Para mí era Silvita de al lado, de hecho. Uh-huh. Y, porque y nada, Silvita de al lado, porque vos tenés un integrante de la familia que se llama Silvia. También claro, eso, ¿no? Mi hermana es Silvia, entonces ella tenía que ser Silvita. Y bueno, ¿qué es Silvita de al lado? Sé yo, esas cosas. Entonces yo le decía a Silvita de al lado, ¿puedo ir a jugar a la casa de Silvita de al lado? Sí, dale, y me llevaban a la casa de Silvita de al lado, y así. Y nada, esas cosas que te pasan en la vida, que lo que hacen también, además de la situación de encontrarse con una persona que uno quiere, te desencadena como una catarata de recuerdos que uno ni se acordaba que estaban ahí. Y bueno, uh-huh. Y a mí se me vino como el... ¿Te acordás? Se me vino como mi vida en sí. ¿Viste cuando dicen que te estás por morir, de repente sí. Tenés un accidente o algo y se te viene como... Te pasa tu vida como una película? Bueno, uh-huh. Me pasó eso, que el encuentro de esta piba en el Facebook me desencadenó una catarata de recuerdos que me dejaron así tipo tilt. Hablando de Facebook y de encontrar a los amigos de la secundaria, eso también lo podemos contar. ¿Te acordás aquella vez que... ¿cómo fue? Que estábamos hablando de los amigos de la secundaria, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, siempre hay algún pelotudo que se encarga a través del Facebook de buscar uno por uno y armar la reunión. No, del Facebook no, porque no existía tanto el Facebook en ese momento. Sí. Bueno, en ese momento no nos conocíamos tanto, TVL me claro. Dijo eso. Siempre hay algún pelotudo que se encarga de armar una reunión. Sí. Y ella yo estaba hacía meses proceso. Buscando a mis compañeras de secundario. No fue un buen momento para mí que estaba... intentando todavía. Vos sos un mala onda, no querés a nadie. Yo me tomé el trabajo de encontrar a mis 45 compañeras de secundaria, encontré 43. Nada, una genia, ¿entendés? No existía el Facebook. Va, bueno, sí existía el Facebook, pero no tenía nadie Facebook de mis... Sí, agarré las agendas telefónicas. Nat Sol Bianchi, Natalia Bianchi del otro lado de la pecera me hace gestos. Sí, agarré mi agenda de cuando era chiquita, del secundario. Y la primera también, porque había de todo. Y empecé a buscar los teléfonos de los padres, ¿viste? Esas cosas así, hola, sí, yo soy una... Uy, terrible. Hice un laburo fatal. Bueno, pero bueno, ¿viste? Que hay gente que esas cosas le parecen una tontera. A mí me parecen grosísimas. Che, nos metemos con las cosas que por las que la gente nos escucha, porque esto nos importa nada más que a nosotros. Bueno, ¿qué sabés? Por ahí les reimporta esto. Tengo aquí en la mano un libro que nos acaban de enviar, que es de esos libros por los que nos vamos a pelear. ¿Viste? Cuando hay disputas intrafamiliares por un libro que todos quieren. ¿Y cómo decidir el orden de quién empieza a leer un libro en una casa? Es complicado, ¿no? Porque habría de empezar uno y no el otro. Bueno, tenemos aquí... Yo te dejo empezar porque tengo que estudiar. El sobre llegó a mi nombre. Así decía Fernando Tevez, de la Retaguardia. Así que creo que... Bueno, arranca vos. Me ganó el hecho a empezar a leer Las Viejas. El libro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, donde ellas mismas cuentan su historia. Yo todavía no le entré a algunos párrafos, pero es eso. Son ellas, son las madres de la línea fundadora, repasando cada detalle de los reconocibles de su historia, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso, porque está buenísimo que nadie cuente la historia por ellas, ¿no? Está re bien que nosotros contemos cuando podemos su historia, o que intervengamos para que ellas las cuenten mediante entrevistas, pero la verdad que está mucho mejor que sean ellas las encargadas de contar su historia. Se llama Las Viejas, este libro de Editorial Marea, y es la historia de las madres de Plaza de Mayo contadas por ellas mismas a partir de un laburo que ellas les pidieron, que las madres le pidieron a Ana Giannoni y Virginia Giannoni, que son las que han intervenido para hacer el libro. La verdad es que ya las fotos son maravillosas, ¿no? Las fotos de la historia de las madres. Por ejemplo, estoy viendo aquí la foto de noviembre del 77 en el Parque Pereira Iraola, donde organizaron una reunión. Estamos hablando de época, obviamente, de plena dictadura. Estamos hablando de una época en la que había estado de sitio y cualquier reunión podía ser vista como algo peligroso. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en el Parque Pereira Iraola para reunirse allí y que pareciera que estaban de picnic. Y en realidad estaban en el pleno nacimiento de lo que iba a ser después Madres de Plaza de Mayo. Esa es una sola de las cosas que tiene interesante este libro. Nada, lo vamos a leer y seguramente vamos a charlar con alguna de las chicas que estuvieron haciendo este hermoso libro, porque además es un muy bonito objeto, sobre las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, o sea, Ana o Virginia Giannoni. Con ella vamos a estar hablando, seguramente será en el ámbito de Oral y Público. Se va a realizar esta semana y va a durar 7 días el 6º Congreso Continental de la CLOC, de la Vía Campesina, de los diferentes grupos de campesinos indígenas que están diseminados por la Argentina y por Latinoamérica. No solo va a haber gente de los grupos que están organizados aquí en la Argentina, digo, el MOCASE, la UST de Mendoza, del Movimiento Campesino de Córdoba, por citar solo 3, sino que además, obviamente, viene gente de Latinoamérica, del Caribe, y también dirigentes de África, Asia y Europa, cerca de 1,000 dirigentes de toda la región que se reúnen a debatir y a contar sus historias. Estos encuentros siempre son importantes, no solo por lo que se pueda debatir políticamente, sino porque encontrarse, reconocerse, abrazarse, es una cosa que ayuda a confraternizar muchísimo y a elaborar política en conjunto muchísimo mejor. Vamos a recibir a uno de los que se vino hasta aquí para participar. Él es Bruno Pilón, es del movimiento de agricultores de pequeños agricultores de Brasil. Ahí está, de pequeños agricultores de Brasil, y lo tenemos ya en línea. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, esperemos. Bien acolhido acá en la tierra de la Argentina. Y dejamos el saludo de los campesinos brasileños a todos que están a escuchar la radio. Esperemos que hables bien español, porque nosotros hablamos muy mal portugués. ¿Sí? Entonces hacemos así, hablaremos bien despacito, que creo que entenderemos. Sí, perfecto. Sí, cómo no. Bueno, Bruno, contanos un poco con qué idea, con qué expectativas, con qué ganas vienen a Argentina a participar de este congreso de la CLOC. Estamos en el sexto congreso, es un marco de la lucha campesina en todo el continente, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en la base de la producción, desde la producción agrícola, de la base de la producción mineral, ambiental, pero todavía somos desplazados pelo gran capital. Entonces estamos acá en el sexto congreso, mostrar la voz de todos los campesinos y campesinas que están fuertes y vivos. Mesmo que nosotros no estamos todo el día en las grandes teles, en los grandes periódicos, mas estamos constantemente produciendo el alimento que se va a la mesa de todas las personas. Uh-huh. Globalmente, los campesinos y las campesinas producen más de 70% de la alimentación del mundo. Uh-huh. ¿Cuánto? ¿El 60 o el 70? 70, 7. 7, el 70%. Sí. De los alimentos del mundo se produce... Por los campesinos. Ajá. Todavía con menos aportes del gobierno, con las peores tierras, pero mismo así conseguimos producir la alimentación básica del pueblo. Uh-huh. Me imagino que uno de los temas de debate centrales de estas jornadas, de estos 7 días, va a ser la cuestión de los agrotóxicos, ¿no? Me imagino que eso también cruza transversalmente todos los países que tendrán asistentes a este congreso. Sí, claro. Los pesticidas, los agrotóxicos, hacen parte de un tema duro, pero central de la temática de la agricultura y del campesinado, ¿no? Uh-huh. El agrotóxico hace parte de la historia por una intervención del capital después de la Segunda Gran Guerra Mundial, cuando la basura de la guerra, los agentes naranjas, todas las otras basuras de guerra, son convertidos en un paquete de producción de la agricultura, donde se saca el saber camponés y se pone un paquete con mucho agrotóxico. El Brasil todavía no alcanzó la Copa Mundial, pero alcanzó nuevamente como el país que más se consume pesticidas en el mundo. Era como si cada brasileño consumiese a cada año más de 5 kilos de agrotóxicos. Eso se convierte en doenças para los que están a usar los pesticidas en campo, en lo campo, y también en doenças para las personas en las ciudades que consumen los alimentos contaminados con los pesticidas, que todavía las grandes universidades, los grandes expertos, cientistas, hablan que no hace problema, pero hace sí, hace mucho. Y el Congreso de la CLOC, los campesinos y las campesinas, estamos aquí para mostrar que existe otra forma de producción que no se necesita agrotóxico. Uh-huh. No sé cómo es el caso de ustedes, si ustedes están cercanos a gobiernos del PT que hubo en Brasil. Aquí en la Argentina, parte importante del Movimiento Nacional Campesina, que está dentro de la CLOC, se fue acercando al gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Y es medio raro, es medio extraña esta situación de el acercamiento, aún con estas críticas, al modelo que no ha cambiado. El modelo en el campo no ha cambiado. Acá cada vez hay más soja, lejos de cambiar. Sí. Todavía há alguns esforços. Muitos esforços de los movimientos campesinos em la toma de terra para la reforma agrária. en las experiencias autónomas, pero para la mudanza de verdad se necesita de un apoyo estructural. En Brasil empezamos algunos avances con el gobierno. Año pasado estamos en plan de la agricultura orgánica, con producción que no se necesita el uso de agrotóxicos. La vida se necesita de estructural, un apoyo más fuerte para los pinos y para un modelo de producción que no se necesita los vidas, la transgenia, que hacen todo el mal para que están en el campo, en la ciudad. Entonces necesita de un apoyo estructural de todos los gobiernos para se cambiar el modelo de producción en el campo. Estamos charlando con Bruno Pilón, él es integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores del Brasil y está en la Argentina para participar de un congreso de la CLOC, de una de las coordinadoras, que la más importante, ¿no?, de Latinoamérica, que coordina a grupos campesinos e indígenas de toda la región. Yo hablaba al principio, no sé si ya estabas en línea, Bruno, de esto del encuentro, del cara a cara, del poder abrazarse, de cómo juega eso en poder elaborar política concreta juntos. ¿Es muy, digamos, muy idealista lo que planteo o te parece importante también que así sea? No, es necesario, hacemos parte de ese modelo, ¿no? Necesita, como se habló, cara a cara, construir un nuevo modelo productivo en la agricultura, donde no se necesita los pesticidas, que no se necesita la transgenia. Eso solo es posible con un amplio apoyo popular de los movimientos campesinos, un apoyo estructural del Estado, que parece ser duro o hasta una utopía, pero es una utopía que tiene que ser necesaria y real para mejorarmos el cuadro de la salud, de la alimentación de las personas. En Brasil se aumentan mucho los casos de cánceres y otras doenças relacionadas a los pesticidas, ¿no? Entonces, si necesitamos mejorar la salud del pueblo, necesitamos que el Estado invista en una producción sin pesticidas. Aquí hay, entre los movimientos campesinos, muchas experiencias de radios comunitarias, de medios en manos de las propias organizaciones. ¿Cómo es esa cuestión allí en el Brasil? Ah, todavía es un tema que estábamos a hablar más temprano acá. Que acá en Argentina ha tenido logros más importantes, más fuertes. No consigo encontrar una palabra más especial para eso. Es que las experiencias de las radios comunitarias argentinas são uma base para nossas experiências brasileiras, que necessitamos avançar também assim. A rádio, com o crescimento da internet, da televisão, continua sendo o meio de comunicação principal do campesinado, no Brasil e todavía no mundo. Então, para falar com o campesinado, precisamos falar através da rádio. E em Brasil necessitamos avançar muito isso. Hasta los últimos días estábamos debatiendo fuerte con el Estado la necesidad de la redemocratización de los medios de comunicación brasileños, que son muy desiguales. La mayoría están en la mano del capital privado, de la derecha, y solo habla lo que la derecha quiere escuchar. Sí, de todos modos, aquí en la Argentina viene de hace tiempo, digo, después se consiguió hace 4 o 5 años la sanción de una ley de medios que todavía se aplica poco y nada en la Argentina, que recién ahora comienza a aplicarse en favor de nuestros medios, pero más que nada fueron las organizaciones tomando la decisión política de, aún siendo ilegales, me vas siguiendo, ¿no? Me vas pudiendo entender. Aún en la ilegalidad, decidieron poner sus medios, exponerse a que el Estado apareciera allí y les decomisara los equipos por ser ilegales, y bueno, después, digamos que la ley de medios en todo caso fue una consecuencia de eso, ¿no? Pero hubo una decisión política, una necesidad más que una decisión política, de tener los propios medios de comunicación. Sí. Nosotros esperamos que esos pasos que empezaron aquí en Argentina também impeça em Brasil, né? É uma coisa que o governo brasileiro não conseguiu cambiar hasta agora, pero que acá vimos algumas mudanças que todavía necessitam ser maiores, pero já são muito mais fortes do que em Brasil, né? Então, para nós é um exemplo que temos que ter como base para aplicarmos em nosso país. Bruno, te agradecemos. Ojalá que este congreso de la CLOC sea lo que han venido a buscar y mucho más que eso. Y bueno, trataremos de pegarnos una vuelta por allí. El espacio, el lugar, ustedes ya están, ¿no? Allí en Ezeiza, en el lugar donde se va a realizar el congreso. Sí, nosotros ya estamos ubicados aquí en el centro. Estamos arreglando los últimos detalles para empezar as assembleias. Amanhã temos como às 11 uma cobertura de imprensa, né? E depois, el dia 11, começamos com a Assembleia de la Juventude. E no dia 14, começamos com a abertura do Congresso, com todos os campesinos e campesinas, com as representações de todo o continente. E todos estão invitados a ser parte, a conhecer, né, a buscar mais informações sobre o Congresso, né? Todos são bem-vindos acá. Dale, nos vamos a pegar uma vuelta seguramente. Te agradecemos muchísimo. Gracias, então, muito gusto em hablar com vocês. Se queda aí com vocês o abraço do campesinato brasileiro e todavía do campesinato latino-americano. Dale, um grande abraço. Gracias. Hemos charlado con Bruno Pilón, él es integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores del Brasil. A mí estos eventos me parecen significativos. Uno puede, nosotros tenemos hoy día algunas diferencias con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que ha apostado todo a integrarse a las filas del gobierno nacional, pero obviamente no dejamos por eso de verlos como compañeros. Han hecho una construcción maravillosa, súper respetable, y nosotros, como los respetábamos antes, por supuesto que los respetamos y los valoramos ahora por igual. Y la CLOC es también un espacio muy interesante. Es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. La Vía Campesina hace más o menos 20 años que está funcionando como coordinación. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento del golpe en Honduras y cómo lo sufrió el campesinado hondureño. Ellos también, seguramente están por acá, Rafael Alegría y otros, ellos tuvieron inmediatamente el respaldo de la CLOC, y uno sabe, en momentos duros de golpe, de golpe de Estado, de dictaduras, lo que significa tener organizaciones preexistentes, ¿no? No ponerse en ese momento a organizarse, sino tener esas organizaciones preexistentes. Bueno, la CLOC es una de ellas. Yo le preguntaba por el lugar. El evento se va a hacer en lo que era el Centro Recreativo de Ezeiza. ¿Se acuerdan que ese lugar público estuvo muchísimo tiempo abandonado? Y a partir de varias cooperativas, lo pusieron lindo. Nosotros no hemos ido, pero nos han contado que el lugar está realmente muy bueno. Le han puesto, como no podía ser de otra manera, Néstor Kirchner al espacio. Pero esa es otra historia, ¿no? El lugar dicen que está bueno. Y allí, entre el 10 y el 17 de este mes, ahora en unos días nada más, va a estar comenzando este nuevo congreso de la CLOC. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, vamos a hablar de algo que quizás te pueda parecer que solo nos interesa a los que somos periodistas, pero me parece que si lo entendemos bien no es eso. No es un tema que solo nos deba interesar a nosotros. Exacto, porque la cuestión de las organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales que algunas de ellas nacieron, digamos, algunas están burocratizadas y aparecieron en el primer peronismo y después quedaron estancadas, digamos, en algún momento. Algunas, por supuesto, participaron de la resistencia. Han sido valiosos los aportes del sindicalismo argentino también en esa etapa de resistencia. Pero, digamos, la mayoría de las estructuras están burocratizadas. El regreso de la democracia en Buenos Aires dio lugar a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA. Y la verdad es que para algunos de los que yo era muy recién estaba estudiando periodismo y apenas salí, alguien, Ariel Scher, me acuerdo, me dijo, che, estamos con esta experiencia, deberían afiliarse, pero yo no trabajo en ningún medio, no trabajo bajo patrón, es un sindicato, vos me conocés, estoy en medios alternativos. No, bueno, pero tenemos una política para que también participen. Y nos afiliamos, obviamente, y participamos y hemos recibido la cobertura de la UTBA en situaciones jodidas, de amenazas, de intentos de juicios y todas esas cosas, y siempre a mí me trataron igual que si fuera, no se me ocurre, Marcelo Bonelli, ponele, algún tarado. Por favor, no. Algún tarado. Bueno, pero quería poner un ejemplo justamente muy tarado, y seguramente... Nos hace daño, por las caras que estamos las dos. Por las caras que me ponen es el ejemplo perfecto, el que encontré. Porque justamente además empezarías a pronunciar así como... Claro. Justamente lo que quería marcar era eso, ¿no? Que para los que aparecíamos en los medios alternativos, tener esa organización y poder formar parte de ella de igual a igual y participar de las asambleas era muy interesante. En algún momento la UTBA se fue transformando en otra cosa. Uh-huh. Y se transformó también en una estructura absolutamente burocratizada, en la que además... según denuncia la gente, por ejemplo, del colectivo de trabajadores de prensa, que son diferentes laburantes de prensa que están en las redacciones de los medios tradicionales, se utilizó las afiliaciones de supuestos trabajadores de medios alternativos para engordar el padrón de manera tal de que no hay manera de ganarle una elección uh-huh. a la actual conducción de la UTBA, que es la misma que la del primer día, digamos, van cambiando los personajes, pero la línea es la misma. Y bueno, después de la denuncia de fraude y la intervención del Ministerio de Trabajo, un grupo de trabajadores determinó o empezó a charlar concretamente sobre la posibilidad de lanzar de formar un nuevo sindicato. Y ese nuevo sindicato está naciendo, ¿sí? Nosotros apoyamos, así como contamos esta historia que nos contiene de la UTBA, nos da tristeza que haya que generar un nuevo sindicato, y nos parece que el rol de aquellos que estamos en los medios alternativos y comunitarios y que no tenemos patrón, que somos que participamos de cooperativas o de asociaciones civiles o de lo que fuere, o aún ni eso, en nuestro caso ni eso, nos parece que está bueno que nos integremos a esa nueva experiencia que está naciendo, que es la de un nuevo sindicato para los periodistas en la ciudad de Buenos Aires, y que tenga también en cuenta esta particularidad de los que... Uh-huh. No laburamos bajo patrón, ¿no? Que en general no laburamos bajo patrón, por lo menos en nuestros medios, porque lo elegimos de esa manera, ¿no? Que no queremos laburar en esos medios, no es que no conseguimos laburo. Queríamos contarles esto porque nos parece que muchos otros gremios deben pasar cosas por el estilo, y está bueno que sepan que siempre se pueden formar nuevas organizaciones, ¿no? Uh-huh. A veces uno no se anima ni siquiera a pensarlo, pero cuando te empezás a juntar con otro y con otro y con otro y todos tienen disconformidades, me parece que está bueno pensar que se pueden tener otras variantes. En este caso, la conformación de un nuevo sindicato. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Este sábado 11 de abril reabre sus puertas el Museo IMPA. ¿Te acordás de esa fábrica metalúrgica recuperada por sus trabajadores? Sí, sabía, me ponía la remera. Te tendrías que haber puesto la remera para mostrarla. Bueno, esa fábrica enorme recuperada por sus trabajadores que quedan en Almagro, tiene un museo que cuenta la historia justamente de la fábrica a través de relatos, de fotos, a través de un recorrido por las máquinas que lamentablemente ya no producen, pero que sirve para comprender justamente el proceso de desindustrialización del país, ¿no? Uh-huh. Hay objetos también, hay fotos, hay un montón de cosas que te van a acompañar a ver el recorrido justamente de la historia de la clase trabajadora argentina, ¿no? Sí. Segunda a las 17:30. Y esto queda Gran 10, 4288 en el Ojo, en Almagro. La entrada al puesto es libre y gratuita. Uh-huh. Pídense el tan por allí, uh-huh, porque vale la pena. Si quieren pueden buscar en Facebook la página del museo, se llama Museo IMPA. Uh-huh. Y en Twitter, @museoimpa. Bien, bien, bien. Vayan, pídense una vuelta y van a conocer un lugar maravilloso. Es un lugar, uh-huh, el Museo IMPA, que francamente merece ser visitado, y la fábrica también, ¿no? Y un poco es eso, uh-huh, el museo, es entrar a ese gigante, a esa mole, que tiene más de 100 años de existencia y que es un lugar donde hay fantasmas de los buenos dando vueltas. Uh-huh. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La corriente villera independiente está acampando frente al IBC. El IBC es el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Bueno, yo escuchaba en el programa anterior que Ale Cabrera Brito se refería al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Ya algo que, cuando vos tenés que atender asuntos de algo, es porque te molesta. Cuando le pones asunto, es como cuando se habla de la cuestión judía. El que te dice que cuando te hablan de la cuestión judía es porque te está hablando básicamente alguien que ve un problema, digamos, en eso. Bueno, en el caso de que los estados tengan una oficina de asuntos indígenas, es también me suena algo por el estilo. Bueno, el IBC es lo mismo, pero trasladado a la problemática de vivienda de la ciudad. Es decir, esta ciudad, que es el lugar que tiene en todo el país mayor problema de vivienda por la cantidad de gente que vive y la cantidad de gente que vive en horrendas condiciones en las villas, tiene supuestamente un instituto que se encarga de eso, que es el IBC. Allí está acampando la gente de la corriente villera independiente, que ganó hace poco cuando ganan macrismo o cuando gana el oficialismo en las villas, las elecciones salen, pero cuando gana una tendencia de izquierda, como es la corriente villera independiente, que ganó en la villa de Barracas, esto no aparece. Así que en todo caso te lo estamos contando aquí nosotros. Y hablando de asuntos indígenas, están cortando en este momento en la 9 de julio y Avenida de Mayo, en el acampe, en lo que comenzó siendo un acampe com, y ya es más que un acampe com, porque están allí todas las naciones originarias que forman parte de que viven en Formosa y que se fueron sumando a lo que comenzó siendo un acampe de la comunidad La Primavera, de la etnia com, y después fue ampliándose, ¿no? Y están volviendo a cortar. Yo veía hoy que ocuparon media tapa de Clarín con una foto del acampe y dos páginas centrales del ex Gran Diario Argentino hablando a propósito del acampe. Seguramente eso va a generar que digamos que haya algunos que salgan a decir que son opositores, que Félix Díaz es, bueno, lo hemos escuchado bastante en estos días, ¿no? Que son gente que está en contra del gobierno. En realidad les pasa mucho más allá de la cuestión, ¿no? Es la realidad, en todo caso, en la que los coloca en el camino de tener que decir que vienen a Buenos Aires a tratar de que la presidenta los atienda. Digo, no lo hacen porque son opositores, lo hacen porque tienen necesidades a las que obviamente Gildo Infran, el gobernador de la provincia, no va a responder de ningún modo, ¿no? Por eso para nosotros es importante que aparezcan esos espacios en la prensa tradicional, así sea en el diario Clarín, porque muchísima más gente se va a enterar de esto que nosotros te venimos contando hace 2 meses. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borran el viento lo que yo canto. Miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro. Gallo. Déjalo, no lo saques, que nos encanta, Nati. ¿Los conocen? ¿Los conocen ustedes al Club Artístico Libertad? ¿No los conocen? Tienen la ocasión el sábado de verlos. Van a estar los chicos formando parte de una actividad que se llama De Videla a Franco, que se hace en el Teatro Castelao, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El Club Artístico Libertad tiene un espectáculo que se llama Rojo y Negro y hacen versiones así de este estilo, modernas podrían considerarse, de las canciones republicanas. Es más, buscate otro por allí en ese disco que se llama Rojo y Negro. Son, de alguna manera, han sido la banda sonora de muchos de nuestros medios. Aquí suenan un montón y esta versión del Gallo Rojo nos encanta. A ver, va a estar además Carlos Eslepoy, estoy buscando la gacetilla, que la tengo por aquí. Es en el marco de las actividades del ciclo de Videla Franco que organiza la agrupación Federico García Lorca, el Centro Gallego de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Cultura Gallega. Retrospectiva de dos genocidios es la consigna de este de Videla a Franco. Y el Teatro Castelao queda en Moreno 2176. Van a estar el diputado nacional Jorge Rivas, de Frente para la Victoria. Va a estar Carlos Eslepoy, el Carly Eslepoy, el artífice de la querella en la Argentina, uno de los artífices de la querella en la Argentina por los crímenes del franquismo, y el tipo que se metió en la justicia española cuando aquí había impunidad para que se empezara a presionar desde la justicia española a través del juez Baltasar Garzón para que se pudiera llegar a la instancia que tenemos hoy de juicios en la Argentina. Y van a estar además los querellantes de la causa de las víctimas del franquismo en la Argentina, Adriana Fernández y Darío Rivas, y el escritor Alberto Portas. Agéndatelo, Club Artístico Libertad, este viernes 10 de abril a las 19:30 en el Teatro Castelao, en Moreno 2176. ¿Tenemos un pedacito de otro, Nati, por ahí? ¿Un pedacito de otro tema por ahí para escucharlos? Esta versión de Bella Ciao te dejamos para escuchar. ¿No? No, ¿qué es Bella Ciao? Cualquiera. Ese es el que empieza con jijiji, ¿no? El que tiene jijiji en el medio. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Ahí te va, de Cora Caño. ¿Por qué los hombres van ¿Vender putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Bueno, saben todos ustedes, quienes nos escuchan y los que no, por ahí está bueno que se enteren ahora, que somos, nosotros formamos parte de, aquí en la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la verdad es que hacía bastante tiempo que no pasaba que tuviéramos que hablar de algún conflicto de algún medio por su estar en el aire, ¿no? Hacía bastante tiempo, creo que hay que remitirse a hace un par de años cuando interfirieron la señal de FM La Caterva, o sí, es la última que recuerdo y estamos hablando de 2 años para atrás. Aquí hay una interferencia en Córdoba que creo que insiste. Sí, lo que pasa es que esa, claro, no finalizó, están ahí en una especie de pulseada los amigos de la quinta pata con... De pulseada que ya sabemos quién va a ganar en algún momento, pero bueno, siempre perdemos en estas pulseadas, obviamente. Bueno, la cuestión es que hace bastante tiempo que existe un canal de televisión en Buenos Aires, comunitario, que se llama Antena Negra TV, que funciona en el espacio del CID Campeador, allí donde funcionaba la asamblea del CID, donde funciona la radio La Colectiva, entre otros espacios que están allí laburando, en lo que era una sede del Banco Mayo. Y el 24 de marzo, cuando nosotros hacíamos el Enredando, estábamos todos muy contentos presentando que Antena Negra salía a partir de ese día en una señal digital, en un canal del espectro digital, del nuevo espectro digital. Bueno, la cuestión es que empezaron a recibir presiones, visitas de la gente de Prosegur. Que te venga a ver alguien de Prosegur te da miedito, la verdad, ¿no? Cayó la gente de Prosegur diciendo que estaban interfiriendo las señales de seguridad de varios bancos, cosa que a mí por lo menos me resultó interesante, ¿no? Habría que averiguar cuáles son esas entidades bancarias cuyas medidas de seguridad está interfiriendo Antena Negra, ¿no? En todo caso, obrar en consecuencia. No dije esto, a ver si todavía alguien va a robar un banco y después vienen los de Stiuso o los del otro lado con la grabación de lo que estamos diciendo y la usan como prueba. No dijimos lo que acabamos de decir. Bueno, eso, la policía, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que rige las cuestiones que tienen que ver con el uso del espectro radioeléctrico en la Argentina, y la empresa Prosegur están presionando todo el tiempo para que Antena Negra TV apague sus equipos, que están, su equipo digital, que está emitiendo el 24 de marzo. En el canal 20. Vos ponés ahora el canal 20, tenés un coso digital, un cosito digital, y estás cerca del Caballito, de Almagro, en esa zona, y vas a ver una señal comunitaria alternativa y popular. O quien te dice que quizás escuchás alguna conversación sobre cómo se abre el tesoro de algún banco. ¿Cómo se resuelven estas cosas? Digo, porque antes de la ley era con el pedido de que la ley existiera. Pero ahora que hace 5 años está sancionada la ley, ¿cómo se resuelven estas cosas? Digamos, están abiertos concursos recién ahora para señales digitales y analógicas de televisión aquí en Buenos Aires próximamente. Entendemos que Prosegur no se va a presentar, pero seguramente Antena Negra sí se va a presentar. ¿Y qué va a pasar cuando se presente? Y ponele que gane el concurso, digamos. O sea, ¿cómo va a resolver el Estado estas cosas que claramente no le importan, ¿no? Que se las vamos sacando con presión, porque venimos pidiendo hace un montón de tiempo que se abran los concursos o que se abran los concursos para fomentar a los medios comunitarios. Tuvimos que esperar 4 años para que se lanzaran esos concursos, uh-huh, que se tendrían que haber aplicado desde el primer día de existencia de la ley, o si no, ponele que no el primer día, para no ser tan tajante. El primer año, ponele. Tampoco no el cuarto año, ¿no? Claro, es como que esperaron demasiado para hacer eso. En realidad se deberían haber aplicado, se deberían haber comenzado a los 180 días, que es cuando debían haber terminado el plan técnico, que no empezaron todavía o que están empezando. Uh-huh, sí, ahora están empezando a hacerlo de manera regional. Uh-huh. Aparentemente el plan técnico es una especie de mapeo del espectro para poder saber quién está en cada lugar y de ahí determinar reservar, como dice, uh-huh, la ley, el 33%. Claro, y además reservar el 33% para los medios sin fines de lucro, que no necesariamente son los nuestros, los comunitarios alternativos y populares. Estamos ahí en ese 33%, pero digamos pero también puede estar el, no sé, un la AFA, claro, que es una entidad civil sin fin de lucro. La UOCRA, Fundación de la Telefónica. Claro, el SUTER de Santa María, o sea, uh-huh, la M750 podría presentarse. Igual la M750 ya tiene licencia. No sé por qué. ¿Cómo es que tiene licencia? El viernes pregunto. Qué loco, ¿no? No sé si me van a responder. No, mejor no preguntes, no sé si me van a responder eso, pero pero bueno, tienen licencia otorgada por el CONFER antes de que se sancionara la ley. Estamos alerta, estamos atentos, como tantas otras veces. Habíamos perdido la costumbre, pero estaremos atentos a lo que pase con esta disputa por el aire, en este caso por el aire de una televisora. Es importante que haya televisión comunitaria. Perdimos la costumbre de que estar atentos a interferencias, no a otras cosas. Ya sabemos que la reta es más la guardia que la reta, siempre estamos de guardia. Exacto. Pero bueno. Exacto. Ellos hacen televisión, nosotros tenemos camarita, que no es lo mismo. Podría ser lo mismo, pero no es lo mismo. Y además no la utilizamos. No la usamos como los chicos de Radio Zona Libre. Claro, que la explotan al 100%. Uh-huh. Nos vamos. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Si querés más de nosotros y nos estás escuchando en vivo, mañana tenés el Enredando las Mañanas. Y a la noche tenés el oral y público con el amigo Basterra. Natacha Bianchi es así, ¿qué quiere decir? Que nos va a cortar. Que nos está cortando, sí. Alguien, ajá, tenía que hacer esto. Copada la mina. Bueno, radio. Listo. Quedamos así.